Martes 28 de mayo de 2013, esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Irratia, y comenzamos hablando de una noticia que está dando bastante que hablar. Así es, y es que el PSN de Berriozar pide la dimisión del concejal de deportes Pachi Unzué por la renuncia del San Cristóbal a jugar en preferente. Según el PSN, San Cristóbal está siendo discriminado porque la empresa pública Berriquilán, gestora del campo de fútbol, cobra al equipo 1.000 de los 6.000 euros que cuesta el alquiler del campo. Este cobro también lo abona Berriozar Fútbol Club, el Berriozar Club de Fútbol, el otro club de la localidad que gestiona los equipos de fútbol de todas las categorías, y los socialistas han calificado de nefastas las consecuencias. El asunto se tratará en la sesión plenaria que se celebrará mañana miércoles, ya que la agrupación del PSN de Berriozar ha presentado una moción al respecto. Según fuentes del ayuntamiento, la federación había dado el visto bueno para que Berriozar Fútbol Club se encargara de gestionar el actual equipo que San Cristóbal tiene en la categoría de preferente, pero el histórico club San Cristóbal finalmente no quiso firmar el acuerdo inicial al que habían llegado. Los sindicatos siguen calentando motores de cara a la huelga general del próximo jueves. Así es, en una novedosa acción previa a la huelga general del 30 de mayo, el sindicato LAB ha unido con un chorizo de 180 metros la antigua sede de Caja Navarra en Carlos III de Iruña y el edificio de Diputación. Varios viandantes han participado espontáneamente en esta acción de protesta. El chorizo ha sido fabricado en Arbizu, uniendo tripas de 15 metros cada una, y se repartirá el día de la huelga a las 7 y media de la tarde en una sentada y chorizada frente a Diputación. Durante la acción, el portavoz de LAB, Igor Arroyo, ha denunciado que 5 de los 7 presidentes que ha tenido Navarra han pasado o van a pasar por los tribunales, y esto indica, a juicio del sindicato abertzale, que en Navarra existe un régimen corrupto y antisocial. LAB reclama asimismo la dimisión de los chorizos Barcina y Maya, como los definió Arroyo, así como el fin del régimen antisocial y corrupto. Esta será una de las reivindicaciones principales de la huelga general del 30 de mayo. Escuchamos a Igor Arroyo. La antigua sede central de Caja Navarra y Diputación, con un chorizo de 180 metros, es un chorizo fabricado con tripas naturales de 15 metros en una pequeña fábrica de La Sacana, y con esta acción lo que pretendemos denunciar es el robo colectivo que ha sucedido aquí en Navarra, tanto en Caja Navarra como en las demás instituciones. Mientras nos estaban imponiendo dolorosos recortes tanto en el sector público como en el ámbito privado, la clase política estaba enriqueciéndose a nuestra costa, y debe plantearse un nuevo modelo basado en la transparencia, basado en los derechos de la mayoría trabajadora, basado en el control popular de las instituciones y en la capacidad de decidir. En Berriozar, a primera hora de la mañana del jueves, se celebrará una concentración frente al ayuntamiento, tras la cual partirán a cuatro vientos para participar en una de las columnas organizadas para acudir a la manifestación de Iruña, convocada por todos los sindicatos organizadores de la huelga. Y hablamos ahora de literatura, y es que ya se han hecho públicos los cuentos premiados en el certamen infantil de cuentos en euskera. Así es, ya están disponibles en la página web municipal de berriozar.es. Los cuentos premiados en la última edición del certamen de cuentos en euskera para niñas y niños de educación primaria. En el primer ciclo, los premiados son Jak Lailatarra, de Neike Martiartu Barroso, y Mingañi Gabeko Jirafa, de Maialen Muro Pérez. En segundo ciclo de primaria, Churiren Lapurketa, de Nerea Lasa Lekunberri, y Sagar Bizia, de Amara Marcos Zidontxa. Y en tercer ciclo, Fútbol Partida, de Nerea Mansoa Núñez, y Tartaloetxea, de Manel Díaz Urdaniz. El reparto de premios se hará mañana miércoles 29 de mayo a las 6 de la tarde en el Auditorio de Berriozar. organizan la primera semana del pincho en Berriozar. Un total de 13 establecimientos hosteleros de la localidad, que son el Bar 101, Cristal, Herria, Ibaialde, Iparria, Irati, Caleberri, Quirol Taberna, La Bodega, Navarrete, Rocaberri, Vaquero y Xajoa, se han animado a organizar la que será la primera semana del pincho en Berriozar. Del 1 al 9 de junio se podrá degustar un pincho especial elaborado por cada uno de los bares participantes, junto a una cerveza o a un vino crianza. También se puede pedir un refresco por 2,50 euros. Se facilitará una cartilla para votar por el mejor pincho y la persona que la entregue sellada por todos los bares participantes entrará en un sorteo popular que consistirá en un fin de semana en una bodega de Alfaro. Publicadas las listas definitivas de admitidos en escuela infantil. Una vez publicadas estas listas definitivas, que pueden consultarse ya en la página web municipal berriozar.es, puede realizarse la matrícula hasta el próximo 31 de mayo en el Ayuntamiento de Berriozar de 8:30 a 11:30 de la mañana. Las matrículas que no se formalicen en el plazo previsto darán lugar a nuevas adjudicaciones siguiendo el orden de listas. Y hablando de deportes, Berriozar consiguió la chapela en las categorías de 330 y 280 kilos del campeonato de socatira 4x4. Así es, el pasado sábado 25 de mayo se disputó en Berriozar la última jornada del campeonato navarro de socatira 4x4. Berriozar se proclamó chapeldún en las categorías de 330 y 280 kilos. En la de 300 kilos la chapela fue para Amayur, en la de 260 de las mujeres la consiguió el equipo de Sacana. Una vez finalizado el campeonato, el próximo sábado 1 de junio dará comienzo el torneo de deporte rural. Y repasamos pues las clasificaciones en las distintas categorías. En 330 kilos, Berriozar, como hemos dicho, fue vencedor, seguido de Amayur A, Basaburua y Motz, Amayur B, Cascallueta y Chantrea. En 300 kilos, Amayur A obtuvo la chapela, seguido de Berriozar, Amayur B, Basaburua y Motz, Cascallueta y Chantrea. En 280 kilos, también os lo hemos contado, Berriozar A fue el vencedor, seguido de Andramari, Ultzama, Berriozar B y Beriaini. Por último, en 260 kilos, venció Sacana y después Basaburua y Motz, Berriozar y Chantrea. Martínez de Irujo charla con el equipo de Aurrera Beti. Así es, el pelotari profesional Juan Martínez de Irujo concedió una entrevista telefónica al programa deportivo Aurrera Beti de Berriozar y Irratia con motivo de su último programa de esta última temporada. El pelotari de Ibero está actualmente preparando el partido del próximo domingo, donde se jugará el pase a la final del campeonato manomanista. El actual campeón del parejas tiene 16 chapelas entre las diferentes categorías como manomanista, parejas 4,5, máster BBK y campeón Renato Navarro del 4,5. Escuchamos parte, un pequeño fragmento de la entrevista de ayer. De todas las chapelas que has ganado, ¿son todas iguales? ¿Hay alguna especial? Por ejemplo, la primera chapela que ganaste o esa chapela que ganaste el año que nació tu hija. ¿Hay alguna que tengas un especial cariño o son todas, por así decirlo, iguales? ¿Son todas igual de maravillosas? Yo siempre digo que la mejor es la que está por llegar, ¿no? La siguiente, si llega algún día, pero bueno, todas tienen algo, ¿no? Yo si me quedo con alguna, pues me quedaría pues con la primera, ¿no? Del mal individual, sobre todo pues porque nadie había ganado al año de debutar ese campeonato, luego la del 4,5 del 2006, que le gané a Barriola 22-21, que estaba la hita de Botiero y es la única que ganó con él, y luego pues la de la hija, ¿no? La del 2010 del mano a mano, que tenía un mes, era el 20 de junio, mi hija nació el 20 de mayo y pues menudo regalo, ¿no? Para toda la familia. Y Y después de la información deportiva pasamos a echar un vistazo al tiempo y a la información meteorológica, Xavi. Así es, al desapacible tiempo que hoy martes nos atravesará un frente que dejará precipitaciones, pero tras su paso notaremos una leve mejoría. Esperamos lluvias, sobre todo de madrugada y durante parte de la mañana, cuando las precipitaciones serán abundantes y persistentes. Pero pasado el frente, hacia el mediodía las precipitaciones serán más esporádicas y la nubosidad se romperá algo, por lo que mejorará un poco el tiempo. El descenso de las temperaturas y el viento del noroeste, que soplará con cierta intensidad, ayudarán a hacer el día un poco más desapacible. La cota de nieve rondará los 1500 metros. Bien, pues esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.